¿Qué tal? Buenas tardes y buenas noches en este encuentro intergaláctico. Yo no hablo desde otra galaxia, pero sí hablo desde Futuro, porque estamos 7 horas adelantados a lo que está allá en México. La perspectiva un poco de los medios libres de acá de España, ¿cómo puedo hablar? Porque llevo aquí solo 6 meses, eventualmente por estudios, pero bueno, como decías en mi presentación, llevo muchos años viviendo ya en América Latina, en diferentes países. Acá los medios libres, pues la verdad es que van un poco por detrás de todo lo que son los medios comunitarios en América Latina. Hay muy poco movimiento de medios comunitarios y de radios comunitarias en España, ¿no? Y creo que tienen mucho que aprender de lo que se está haciendo en América Latina en cuanto a lo que significa la comunicación participativa, democrática y comunitaria. Y bueno, yo en el día de hoy voy a hablarles un poquito, quería compartir con todos ustedes, como tirar algunas ideas para esa reflexión hacia la acción, centrándome un poco en el derecho a la comunicación. ¿Por qué? Porque creo que el objetivo principal, antes y ahora sobre todo, de las radios comunitarias y de los medios libres, es precisamente democratizar la palabra, democratizar la comunicación. Y las radios han peleado por ese derecho muchísimo tiempo, ¿no? Y creo que ese derecho engloba esos tres sentidos que dan nombre a la mesa: el cultural, el social y el político. El social principalmente porque somos sociales, porque nos comunicamos. Si no comunicáramos, no seríamos sociales. La condición de sociedad nos la da precisamente la comunicación. El sentido cultural, porque precisamente con esa comunicación construimos esa cultura, nos vamos haciendo, con esas diferentes formas de comunicar vamos construyendo esas diferentes culturas. Y luego el sentido político, porque hablar de comunicación es hablar también de derechos. Ahí nos escuchas, Santiago. Sí, les escucho. Perfecto, es que perdimos el micro y la señal por un momento, pero puedes reiniciar. Tenemos una tormenta fuertísima, justo cuando empezaste a hablar se soltó la tormenta, entonces seguramente eso afectó nuestra comunicación, pero ya te escuchamos. Puedes reiniciar, perfecto. Por favor reinicia pues tu última idea. Es el problema de hablar desde otra galaxia. Así es. Bueno, no sé dónde se quedaron, creo que estaba hablando de los tres sentidos, esa parte sí se alcanzó a escuchar. ¿Podrías retomar esa parte sobre los tres sentidos de tu de ¿sí? que consideras? Esa parte, si la retomas, quedaría excelente. Sí, les comentaba un poco que la idea es precisamente hablar sobre el derecho a la comunicación y cómo se vincula este derecho con esos tres sentidos, ¿no? En primer lugar, el sentido social. Somos sociedad, nos construimos socialmente precisamente porque comunicamos. Si no comunicáramos, no seríamos una sociedad. El tema cultural, porque también nos construimos y la cultura se construye desde las palabras, desde la comunicación y desde esas distintas formas de comunicar construimos también diferentes culturas. Y lo político, porque el derecho a la comunicación es un derecho y es algo político, y precisamente garantizar el derecho a la comunicación permite garantizar el derecho o el acceso, mejor dicho, a otros derechos. Por eso un poco, para mí este sentido hoy en la actualidad de las radios y los medios libres es defender el derecho a la comunicación en la era de Internet, ¿no? En la era de las tecnologías. Si les pregunto a todas y a todos los que nos están ahí escuchando, ¿en manos de quién están los medios de comunicación social desde que se inventaron? Yo creo que hay un consenso, ¿no? Es decir, la mayor parte de medios, casi el 80-90%, dependiendo de los países, están en manos privadas. Incluso, bueno, ustedes lo saben muy bien porque no sé si este número ha crecido, este dato es de hace unos meses, pero de las más de 460 canales de televisión, el 94% en México estaba en manos de dos compañías, que además son dos familias, ¿no? Es decir, ha habido una concentración, un monopolio de la palabra que las radios comunitarias han intentado romper desde las comunidades. Más o menos se calcula que hay unas 25.000, 25.500 radios en América Latina, y tirando por lo alto, entre un 10 y un 20%, porque es difícil calcular ya que muchos países no son legales, por lo tanto no hay cifras reales de cuántos medios comunitarios existen, ¿no? Y estas redes comunitarias han estado cerca de las luchas mineras en Bolivia, cerca de la educación en Colombia, cerca de las favelas o en medio de ellas en Brasil. Se hicieron guerrilleras en Nicaragua o en El Salvador, y hay un montón de ejemplos. Puse la primera registrada en Guayacocotla, pero hay un montón de medios comunitarios que ahora están defendiendo a los campesinos frente a las empresas eólicas, y un montón de ejemplos más de estar cerca de las comunidades y darles la palabra. Creo que fue un error cuando en un momento dado en América Latina decíamos que las radios comunitarias eran la voz de los sin voz, porque esos sí tenían voz. El problema es que no tenían medios para precisamente amplificar esa voz. Y los medios comunitarios fueron ese micrófono para darle voz a los que nunca ningún otro medio les había dado voces. Esa lucha, ese trabajo perseguir o por trabajar para tener políticas públicas que garantizaran el acceso de los medios comunitarios al espectro, han dado su resultado, ¿no? Y las radios comunitarias y los medios comunitarios han estado siempre promoviendo esa distribución más democrática del espectro. En Uruguay y Argentina se reserva el 33%, en Bolivia y Ecuador los medios comunitarios públicos y privados pueden acceder en un porcentaje similar a ese espectro. Eso es en la ley. Luego podríamos abrir otro debate profundo sobre si se están aplicando, ¿no? Y en Venezuela y Colombia pues se favorece bastante el acceso, aunque no hay una reserva específica del espectro. Podríamos decir, por lo tanto, que estas radios comunitarias en América Latina pues han sido precursoras de la democratización de la palabra, ¿no? Que ha sido la primera cosa, de hecho, que se coloniza cuando se invade un país, ¿no? Se obliga a hablar otro idioma, se nos quita el derecho, se nos coloniza lo primero y lo más sagrado que tenemos, que es la palabra. Incluso aquellos antepasados míos que desembarcaron salvajemente en las tierras de Abya Yala, lo que hacían era cortar la lengua, ¿no? Simbólicamente una forma de mutilar la palabra. Bueno, a los medios comunitarios nos cortaron la lengua, nos privaron de acceder a esas frecuencias de radio y televisión para poder poner en las agendas públicas las temáticas de las comunidades. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Alfonso Gumucio, de este boliviano, que decía que la radio ha sido durante más de 50 años el instrumento más atractivo para la comunicación y el desarrollo participativo. Sin duda es la herramienta comunicacional más extendida en el mundo y el medio ideal para promover los cambios sociales. Fíjense que todo esto, de lo que hablaba Gumucio, y ustedes que están involucrados en la comunicación comunitaria, pues lo saben de sobra, lo hicimos con unas tecnologías privatizadas a las que no nos dieron acceso, ¿no? La pregunta un poco es qué hubiéramos conseguido con una realidad diferente. Quizá las cosas no estarían así en el mundo como lo están ahora. Pero yo creo que está claro que, bueno, hoy hay una herramienta comunicacional muy extendida en el mundo e ideal para promover cambios sociales, además de la radio. Y bueno, la pregunta es retórica, obviamente saben que nos estamos refiriendo a esas tecnologías digitales de información y comunicación, ¿no? Lo que llamamos las TIC. Esas tecnologías serían todas también radio y televisión, pero bueno, cuando hablamos un poco de TIC, entendemos esas tecnologías digitales y sobre todo Internet, alrededor de la que gravitan un poco intergalácticamente el resto de medios de comunicación hoy en día. Nosotros en Radios Libres preferimos hablar de tecnologías libres de información y comunicación, no solo de tecnologías a secas. Es el apellido que creemos que hay que ponerle hoy a esas tecnologías. Y la pregunta un poco es si dejaremos precisamente en manos privadas esas herramientas que manejan hoy tantos contenidos, tanta información, comunicación interpersonal y tantos datos digitales, que hoy por hoy son los principales valores económicos de esta época. Dense cuenta que cotiza más en bolsa y en esos parámetros económicos globales las compañías de tecnología, que no fabrican nada ni extraen nada de la tierra, sino que extraen datos, hacen minería de datos, y con esos datos se enriquecen, con nuestros datos y con lo que les damos gratuitamente. Por eso, desde Radios Libres, un poco es la propuesta que les queríamos lanzar hoy, esos retos, esos sentidos nuevos que tenemos que buscar hoy, que se canalizaban en los tiempos analógicos a través del derecho a la comunicación como un derecho paraguas que engloba un poco esos otros derechos, como acceder a la información, como emitir y recibir todo tipo de información, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Ese derecho paraguas sería un poco el derecho a la comunicación, y nosotros creemos que hoy por hoy, en la actualidad, democratizar la palabra precisamente es levantarse y promover el uso de las tecnologías libres de información y comunicación. ¿Y por qué hablar de esto hoy y no el siguiente día, que precisamente se va a hablar de tecnología? Porque creo que tenemos que sacar del contexto de las discusiones tecnológicas lo que es hablar de tecnologías libres. Hablar de tecnologías libres, de bienes comunes digitales, de soberanía tecnológica, de descolonización tecnológica, como lo quieran denominar, no es una decisión técnica. No pasa por decidir si usamos un software libre o un software privativo. Es una decisión puramente política. Lo que está en juego no es el apropiamiento de la tecnología. Lo que está en juego precisamente es que nos sigan coartando en nuestra palabra, que sigan desapareciendo e invisibilizándose de las agendas públicas las temáticas que le interesan a la mayor parte de la comunidad y de la sociedad. No los temas que les interesa a un medio determinado que pertenece a un holding o a un grupo empresarial y que tiene intereses económicos por detrás de cada información que dan. Por lo tanto, el posicionar estos temas fuera de las agendas técnicas nos permite que no se reduzca solo el uso de software libre o de licencias libres, sino entenderlo y enmarcarlo como una nueva lucha por democratizar la palabra en la era de Internet. ¿Que esto no es sencillo? Obvio que no. Al igual que cuando hablamos, por ejemplo, en comunidades, en nuestras radios, sobre el lenguaje inclusivo, y hay que hacer el esfuerzo de incluirlas a ellas, de que cuando invitamos en una radio a hablar, no siempre invitamos al economista para hablar de macroeconomía y a la ama de casa para hablar de la economía micro del hogar, sino que vayamos invirtiendo esos roles, o cuando hablamos del esfuerzo de mantener las semillas originarias frente a las transgénicas, requiere un esfuerzo. Obvio que también esta pelea por el derecho a la comunicación desde las tecnologías libres también requiere un esfuerzo en todos los niveles y una descolonización de nuestras cabezas, en primer lugar, que han sido acostumbradas a cierto tipo de tecnologías privativas por las que es un poco más fácil comunicarnos, más que nada por desconocimiento de que con las otras es prácticamente igual. Siempre decimos en los talleres que si podemos trabajar contra los monopolios como el de Monsanto y ayudarnos por otros monopolios igual de dañinos como el de Microsoft o el de Mac, y podríamos añadir el juego con un poco las M's, pero podríamos añadir el de Facebook o podríamos añadir el de Google o el de Twitter, del que tantos todavía somos esclavos. Por lo tanto, un poco encerramos esta invitación precisamente con una frase de Federico Haines, un argentino, que dice que en una sociedad moderna, quien controla el software, y podríamos ampliarlo a quien controla las tecnologías de comunicación e información, controla la comunicación social, controla quién puede comunicarse con quién, cuándo y para decir qué. Yo creo que si queremos en realidad darle un sentido social, político, cultural a nuestras redes comunitarias hoy por hoy, tenemos que empezar a posicionar este tema en la agenda, porque si no, nos van a volver a desdemocratizar la comunicación a través de la privatización, de la concentración de las herramientas digitales de comunicación e información. Muchísimas gracias. No sé si me podré quedar hasta el debate, porque aquí, como les decía, vivimos un poco en el futuro y ya es un poco tarde. Pero bueno, ahí les dejo el correo y también la página web para que sigamos este debate de cómo defender el derecho a la comunicación en la era de Internet. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Oye, nos gustaría, sabemos que te estás desvelando y quisiéramos, si hay alguien de aquí del público, aprovechando antes de que te vayas, que quiera cuestionarte algo, que quiera comentarte algo, allá creo que ya se desconectó. Ah, ya lo vemos. No. Ah, ya te estamos viendo todos. Entonces, antes de que te vayas a descansar, nos gustaría mucho que pudieras interactuar un par de preguntas con la gente que te escuchó. Realmente fue una charla, la tuya, muy edificadora. Estos conceptos de democratización de la palabra, del derecho a la comunicación, esta descolonización técnica, y esto que planteas muy interesante, que no es un tema técnico, que es un tema político. Eso me parece muy rescatable. Entonces quisiera, si hay alguien aquí aprovechando antes de que Santiago se vaya, que aparte Santiago tiene muy claro toda esta película sobre las radios comunitarias, nos ha hecho una exposición brillante sobre las radios comunitarias en América Latina. Entonces, si alguien quiere preguntar, adelante, aprovechando que tenemos a este ponente en España. Adelante, no se amontonen. Aquí los ponentes, los asistentes están un poco mojados por la lluvia. Joaquín, ¿tú quieres preguntarle algo a Santiago? Pues vamos a intentar. Santiago, antes que nada agradecerte tu chance de compartir la palabra. Como bien dices, estamos aquí muy preocupados de defender el derecho a la palabra, el derecho al diálogo, al encuentro a través de la palabra, pero estamos también preocupados de encontrar un sentido. A nosotros, escucharte ahorita para mí fue muy, muy, la verdad, enriquecedor. Nos gustaría, pretendemos hacer este encuentro de internet permanente, aunque sea una vez al mes. Más que preguntar, nosotros lo que queremos es ver si podemos contar con radio.net, radiolibres.net, para esta barra programática que haremos, intentaremos lograr una vez al mes, entre todos los compañeros que están aquí tratando de, en este encuentro, encontrar las formas de ir construyendo esta agenda en común. Solo felicitarte, agradecerte. ¿Y qué sugerirías, querido Santiago, para que esta barra programática o este encuentro de los diversos que hacemos medios libres pueda seguir funcionando? Yo, en este caso, como Radio Bocina, somos muy nobles en esto. Hay gente aquí muy especializada en el uso de las nuevas tecnologías. La Radio Bocina no requiere tanta sofisticación. Estamos apenas adentrándonos. Entonces, para mí sí es como importante el qué tenemos que hacer para poder mantener y ir ampliando este tipo de compartir la palabra utilizando las tecnologías que tenemos acceso por el momento. Bueno, yo creo que el espacio que están planteando, sobre todo estos espacios de reflexión y de conversación, pues son muy productivos, sobre todo porque, siempre, obviamente, en este tipo de encuentros se invita a ponentes, hoy me tocó a mí, y como les decía, pues les estoy muy agradecido porque yo les compartí desde mi punto de vista, pero precisamente el plantear encuentros tipo café o mate, si estuviésemos en Argentina, o un mezcalito en México, pues yo creo que es lo rico, ¿no? Porque yo le doy la experiencia de Radios Libres, pero seguro que cada uno de los que está ahí y cada uno de los que ha venido a escuchar a estas personas tiene muchísimo que aportar de su experiencia. Entonces, yo creo que cuanto más participativos, más ricos, más multidireccionales, más participativos, más redonda sea la mesa, no siempre como una persona que expone y el resto que recibe, creo que podremos enriquecernos todos muchísimo más, ¿no? Y sé que se va a hacer después de esto, y creo que, como profundizar esto por este encuentro y plantearlo siempre ahí, como de esa idea de reflexionemos para ver qué carajo hacemos cuando salgamos a la calle, porque, bueno, la tenemos dura, ¿no? Obviamente las bocinas no nos las van a cortar, la ley cuando nos la van a cortar, pero la posibilidad de amplificar globalmente lo que decimos y lo que queremos decir, yo creo que se está poniendo la cosa cada vez más, más negra. Entonces sí me parece que hay que estar un poco alerta de precisamente cómo cada uno desde nuestro espacio nos podemos ir articulando para que eso no suceda. Perfecto, Santiago. Oye, ya para terminar, a mí sí me gustaría hacerte un cuestionamiento. Al final de tu presentación, tú estás planteando esta lucha, quizás la estás viendo ahorita mismo lo acabas de decir, sobre el control, sobre este control de la comunicación, ¿no? Mencionabas muy bien esta etapa analógica donde muy pocos eran los dueños de todos los medios de comunicación. Hoy parece que empezamos a vivir otra realidad, pero yo quisiera preguntarte concretamente, ¿cuál es tu visión hacia el futuro de los radios y los medios libres? ¿Cómo crees que sea la tendencia? ¿Hacia dónde se desarrollarán? ¿Se hará más cruda esta lucha por este control de la comunicación? ¿Tú qué piensas sobre el futuro de todo esto? Pues jugar a futurólogo es un riesgo porque uno casi siempre se equivoca, y sobre todo en una época donde de un día para otro hay novedades que uno ni predecía, ¿no? A ver, yo creo que hoy por hoy, como que las redes comunitarias antes teníamos un espacio muy definido, muy delimitado, eran nuestras comunidades, ¿no? Y ahí jugábamos en lo local. Las tecnologías nos permitieron amplificar todo eso a lo global. Lo que pasa es que en ese otro escenario hay otros competidores, y otros competidores que, por decirlo así, nos están disputando de tú a tú nuestros territorios. Hay muchísimos medios que no vienen de la matriz comunitaria, pero que hacen un tipo de periodismo distinto, alternativo, de investigación, ¿no? Y que en cierta medida nos están comiendo el terreno porque supieron leer esa actualidad. No voy a hablar de México, pero hablo de España, por ejemplo. Había algunas radios comunitarias incipientes, algunos pequeños medios, pero han surgido algunos periódicos progresistas de izquierda que lo hacen muy bien, que no vienen de la matriz comunitaria, es gente exiliada de medios privados, que vienen con unas formas de entender la comunicación. No digo que esté mal, pero no es la netamente comunitaria, pero sí están ocupando ese nicho que antes llenaban estos medios alternativos y que daban una información distinta, progresista, con otros enfoques y con otras agendas. Yo creo que estos medios digitales online, que están sabiendo leer la actualidad y los nuevos modos de comunicar, si no nos espabilamos, van a llegar un día también a lo local y puede que nos coman también el espacio como mucho más micro. Yo creo que lo que no podemos perder, obviamente, porque una radio comunitaria se debe a su comunidad y allí gesta la comunicación comunitaria, obviamente, pero no debemos perder como esa dimensión un poco más global, porque también tenemos que posicionar esos temas locales en esas agendas nacionales, que es donde se toman las decisiones políticas que afectan precisamente a nuestras comunidades, ¿no? Muy bien, Santiago. Pues en nombre del Encuentro Intergaláctico de Radios y Medios Libres, te quiero agradecer esta charla. No nos despedimos, esperamos platicar contigo muy pronto, colaborar, ver qué podemos hacer, si un podcast para una barra programática. Y nada más, quisiera que volvieras a repetir dónde podemos encontrar información sobre tu proyecto, que nos digas tu sitio web y tus redes sociales. Pues pueden acceder a cualquiera de las tres, donde están las producciones libres es radialistas.net, que son las que hacemos nosotros. Si quieren compartir sus producciones, sus podcasts, como decías, en radioteca.net, y si les interesan los cursos virtuales o los manuales respecto a tecnología y cultura libre, en radioslibres.net. Muy bien, Santiago. Pues muchísimas gracias, te volvemos a dar un fuerte aplauso y hasta pronto. Gracias.